día viernes tuvimos una reunión con el señor intendente y nos garantizó aquellas falencias que estaban ocurriendo en el juzgado de falta. Se resolvió lo que estaban pidiendo los compañeros, era un personal de limpieza permanente que fue afectado el día jueves de la semana pasada. Se están terminando los baños porque los compañeros, el reclamo legítimo que tenían era que hacía una semana antes de comenzar con las medidas de fuerza no tenían los baños como para ser utilizados por parte de ellos ni la propia gente, ¿no? Los baños están en etapa de terminación, ya estarían culminando y faltaba solamente la seguridad a través de un efectivo de la policía de la provincia que resguardara las instalaciones y a los propios compañeros. El día viernes el intendente ofreció hacer una remodelación del edificio como tiene cualquier instalación que posea una situación de esa característica, en este caso del fluido de gente, por una situación especial en cuanto a retención de vehículos. Son infractores los que van a ese sector, ¿no? Y entonces garantizar a través de la reforma de instalaciones con un cerramiento, con vidrios de seguridad, vidrios que van a ser colocados en el transcurso de este año, calculo. Mientras tanto, garantiza la seguridad con un efectivo policial hasta tanto se terminen las obras que ya digo que el intendente ha comprometido. Por lo tanto, el día viernes se resolvió levantar la medida de fuerza y el día lunes pasado ya estaba el efectivo policial cumpliendo su tarea a partir de las 7:30 de la mañana. ¿Rojas, siguen con la auditoría interna respecto a los gastos de la gestión anterior? Mire, están trabajando, sí, están trabajando los chicos, los contadores y el abogado con la auditoría. Ya te digo, va a ser interna por una cuestión de económica. Si hubiésemos apelado a una auditoría externa, hubiese significado un gasto muy grande para todos los compañeros, ¿no? Y no estamos en una situación muy buena económicamente, por lo tanto es una auditoría interna. Hay una revisión de toda la documentación. En su momento yo dije no contábamos con esa, estábamos a media, tampoco contábamos con esa, hay un olvido aparte de los compañeros. No vamos a ser tan estrictos del reclamo, pero sí vamos a ser responsables en cuanto al inventario general de bienes. Vamos a notificar en estos días que están faltando algunas cosas que por ahí están en arreglo, como un tractor de cortacésped está en arreglo, nos dijeron. Queremos saber bien dónde está y bueno, y contar con esos elementos o herramientas que son nuestros, ¿no? ¿Pero qué otra cosa están queriendo saber? No, realmente nosotros estamos del día 3 de mayo, el municipio, esto lo voy a dejar bien claro, me hago cargo, tengo documentación respaldatoria de todo esto. El día 3 de mayo de este año, el municipio depositó en la cuenta del sindicato la retención por comercios y la cuota sindical el día 3 de mayo. El día 8 de mayo fueron las elecciones, lunes 8 de mayo, y el 9 asumimos nosotros. Del día 3 de mayo al día 5 de mayo, esos fondos que fueron ingresados a la cuenta del sindicato, no, el día 9 ya no estaba en la cuenta del sindicato, o sea, se pagaron facturas que por ahí una deuda que habían contraído más de lo previsto en el presupuesto que ellos tenían para gastar en la obra esta que estamos acá ahora, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Fue alrededor de 400.000 pesos. ¿Con esto no? ¿Se gastaron los aportes de un mes entero de todos los afiliados? Sí, en la obra, o sea, se gastaron los aportes más un ahorro que tiene el sindicato, que se hace, ¿cómo es? Se le brinda al afiliado a través de préstamos, que es un recupero que hubo correspondiente al mes de abril. Ese recupero de préstamos, que está invertido en préstamos, y más la cuota sindical, el día 9 de mayo no estaba en la cuenta del sindicato. La justificación del secretario de finanzas anterior era que lo habían gastado en la obra. O sea, lo que no estaba previsto también se lo gastaron. Si bien hay facturas que corresponden a esos gastos, no se condice con la realidad que tenían en su momento. Se vendieron dos terrenos de propiedad nuestra para terminar esta obra. Y esta obra, si ustedes hacen un paneo de todo esto, no está terminado. Hay todavía falta plata para invertir, que no la tenemos. Estamos restringiendo un montón de gastos, ¿no?